¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero era a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino. Logré dibujar en la arena tu bella imagen y la contemplé. Luego al llover sobre la playa, aquella imagen se dispersó y yo grité, grité, Alín, vuelve otra vez. Y yo lloré, lloré, ay, cuánto, cuánto sufrí. Luego traté de nuevo encontrarla, y como no estaba, me puse a llorar. ¿Quién la llevó? Fue la tormenta, y frente al mar solo quedé. Y yo grité, grité, Alín, vuelve otra vez. Y yo lloré, lloré, ay, cuánto, cuánto sufrí. Y yo lloré, lloré, ay, cuánto, cuánto sufrí. Y yo grité, grité, Alín, Alín, Alín, vuelve otra vez. Y yo lloré, lloré, ay, cuánto, cuánto sufrí. Si estás bien a mi lado, si yo estoy bien al tuyo, es normal que busquemos compartir un refugio, encender una llama donde nos abracemos tú y yo. Pues ¿por qué caigo enfermo si no duermes conmigo? Me tortura la idea de quedarme escondido hasta que no te veo. La obsesión no me deja dormir. Celos, celos que hieren, que dañan el amor sincero. La mente los niega, pero siguen ciegos, robando la calma, callando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, devorando pasan con beso, pero luego vuelven y en pocos momentos me siento morir de celos. Si no hay luz en tu